Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los sábados desayunamos en el club antes de jugar al golf. Somos un grupo de amigos que huimos de casa cuanto más temprano mejor. Llegar entre los primeros asegura dos cosas no poco importantes. Que no hablen mal de nosotros y hablar mal de quienes no han llegado. Entre estos está Bruno. Bruno es mi amigo. Bruno llega un poquitín tarde. Bruno no juega al golf y es difícil hablar mal de Bruno, sobre todo después de escuchar a Bruno hablar de Bruno. Yo no fumo, pero no me molesta que los demás lo hagan, comentó un sábado. Al sábado siguiente comentó, yo no tomo, pero no me molesta que los demás tomen. Un sábado después, yo no ronco, pero no me molesta que los demás ronquen. De Bruno lo ignoro todo porque no lo quiero preguntar. Con su pelo blanco, sus ojos claros y su aspecto de aristocracia, un tanto decadente, me da la impresión de que nació en algún país balcánico y que fue espía doble durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no se podía vivir con un solo sueldo. Debe haber sido un buen espía, aunque me pregunto, si no fumaba, ¿dónde escondía los microfilms? Si no bebía. ¿Cómo establecía relación con los o las diplomáticas a las que le sacaba información sobre posibles movimientos de tropas? En fin, extinguido ya el humo de las batallas en Europa, es mejor no averiguarlo. Lo que sí sé es que, luego de la guerra, Bruno viajó y vivió en varios países de Sudamérica y luego recaló en México, donde ha establecido una buena agencia de viajes llamada Terramar. Me encanta madrugar, pero no hago ningún ruido, comentó otro sábado. Tampoco le importa utilizar el baño antes o después que alguien. Es vegetariano, pero no fanático. Puede pasarla también con carne asada o pescado. Música, le gusta todo, de preferencia la clásica. Desde niño le acostumbraron a acomodar y guardar su ropa donde se debe. Durante la guerra aprendió un poco a guisar. Igualmente tuvo que tomar un curso de primeros auxilios. Sabe jugar a buen nivel, ajedrez y póker. Acostumbra viajar con un saco de libros, entre ellos novelas policíacas y biografías de personajes célebres. El cine le encanta, las de vaqueros le fascinan. Supe todo esto de Bruno por Bruno, sábado a sábado. Y no sabía por qué hablaba tanto de sí mismo, lo que no es frecuente entre hombres. Hasta que un día, no hace mucho, entre los hot cakes y las papayas con yogur del desayuno, nos habló de que organizaba un viaje fabuloso en el ferrocarril transiberiano. Lo que recuerdo es que saldría de Moscú y regresaría a Moscú luego de un recorrido por Leningrado, Siberia, Praga, Budapest y otras ciudades de fábula. Se haría por parejas y Bruno iba solo. ¿No me gustaría a mí ir con él? Bruno sembró en mi vida la inquietud. Hasta antes de la propuesta, mi vida era feliz. A partir de la propuesta, comenzó a ser desgraciada. Me imaginaba en aquellas tierras heladas a bordo del legendario ferrocarril en el cual, si teníamos suerte, hasta podríamos tener un buen crimen. Me vi recorriendo otra vez el puente de San Carlos en Praga y el Palacio de Invierno en Leningrado. Pero a la vez topaba con obstáculos de todo tipo, sobre todo de tiempo, de trabajo, para hacer el viaje. Una y otra vez le pedí a Bruno que me esperara un poco para darle la respuesta definitiva, y él así lo hizo. Solo que el sábado pasado tuve que decirle definitivamente que no puedo ir. Simplemente me es imposible. Me disculpé con una gran tristeza porque, después de todo, oportunidades como estas solo se presentan una vez en la vida. Aunque tengo una esperanza. ¿Querrá Bruno vivir conmigo a su regreso del viaje? Hoy puede ser un gran día y mañana también.